Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola chicos, buen día. ¿Cómo anda mi gente linda? Bien, bien, muy bien. Yo muy bien. Gracias. Un poco nerviosa. Sí, yo también. No, para nada. Sí, muy nerviosa. Y sí, porque no está Nacho y... ¿Qué tiene que ver Nacho? Nacho. Y porque Nacho siempre empieza el primero y bueno. Claro. ¿Cómo andan? Bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, acá en el estudio tenemos a Uli, Robby, Mica, Estela, ¿andá? Lauti, afuera, Rosa... Y Agus. Y acá Dalila y Damián. Bueno, vamos con nuestro amigo Uli. Vamos, sí. Bueno, vamos. Uli, ¿qué te vas a contar? El clima. ¿Llueve hoy, Uli, o no? Hoy llueve. Lluvia. Hoy va a llover, pero está la máxima para hoy. Para hoy lunes va a ser de 25 a la máxima y y la mínima de 15. Para el día de mañana martes va a estar para mañana va mejora mañana. Va a estar con sol mañana. La máxima de 21 y la mínima de 12. Para el día miércoles va a estar soleado también, la máxima de 21 y la mínima de 12. Para el día jueves también sol, todos estos días va a estar con sol. La máxima de 19 y la mínima de 12, la mínima. Para el día viernes va a estar con sol también, la máxima de 21 y la mínima de 15. Para el día sábado va a estar también con sol, la máxima de 24 y la mínima de 12. Para el día domingo, último día de la semana, va a estar con soleado, la máxima de 18 y la mínima de 12. Eso es todo para desde hoy lunes hasta el domingo. Gracias, Mica. No, de nada, Roby, gracias. Bueno, seguimos el programa. Robby le dijiste. Ah, pero. Se cambió nombre. No, pero no iba estilado. Robby le dijiste. Bueno, seguimos con el programa, chicos. Vamos con nuestra amiga Estela. Sí, gracias, como amiga. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Bien. Todo bien. Bien. Todo bien. Todo tranquilo. ¿Qué hicieron el fin de ustedes, chicos? Yo me fui a mi casa el día sábado. Sí. Porque estaba viviendo en Palermo. ¿Sí? ¿Yo? Ahora me fui a Lanús. Y de ahí, bueno, me quedé ahí. Y hubo una fiesta, una reunión más o menos. Yo no estuve mucho, porque sí. Estuve con media mareada. Sí, entonces sí. No quería estar ahí un rato. Sí. Y se fueron, yo me quedé ahí sin saludarlo. Lo saludé cuando vinieron, pero cuando se fueron, no. Sí. Y bueno, y eso. Y no, estuvo lindo, sí. Bueno, gracias, Te Estela. Contamos lo que pasó el otro día, que fuimos que ganamos. Sí, dale, contanos. ¿Cómo era lo ese? Del viernes que fuimos a la salida. Ay, no me acuerdo cómo se llama el lugar. No, yo... Calzada, Rafael Calzada. Sí, a ese, Rafael Calzada. Que tuvieron todo... Varias instituciones estuvieron. Sí, estuvieron bastante... Entre ellos tuvo Arcoiris. El torneo Regina era. Sí, ahí, sí, sí. Ah, ahí está, porque ayer me fui a casa de una prima mía, sí. y le mostré y le digo, el viernes pasé por acá, y me dice, ¿en serio? Me dice. Y le digo, me fui como para Calzada y le mostré todo, la foto, todo, y me dice que, le digo, esto es Rafael Calzada. Me dice, no. Igual, Ulia, no, había mucha gente igual. Sí, sí, había una banda de gente. Sí, estaban los de Arcoiris, de todas las instituciones. Hasta que había un montón de colegios también. Sí, sí, también. También. Sí, sí. Había muchos chicos con silla de ruedas. Sí. Y... No sé si llegaron a ver, pero yo y Willy nos fuimos más adelante y estaban los bebés en silla de ruedas. Sí, la bailando. Verdad. Bailando. Sí, sí, sí. Estuvo re lindo encima el viernes. Sí, estuvo re lindo. Me gustó eso. Eso está muy bueno. Sí, estuvo re lindo. Sí. Bueno, sí, estuvo re seguimos. Lindo. Bueno, te cuento. Dale. Bueno, viste que Guillermina se separó de Furrier, algo así. Furrier, no sé. Sí, Furrier. Sí, bueno, se separó a poco del el... Bueno, es historia de ellos. Mm. Se separaron, ¿no? Y también hubo un motivo que acá llevó. ¿Qué? Llevó a tomar caminos separados los dos. Primero estuvo Guillermina con Adrián Suar. Después luego fue con La Mote, que se lo vincularon con La Mote. Y con Luciano Castro. Pero cada uno están todos separados. Después tengo también la pareja de Griselda Siciliani también. Ah, no. Desgarradora confesión de Cris Morena, 14 años de la muerte de Romina Yan, que fue el sábado 28 de septiembre. Y bueno, y nada más. Gracias. ¿Cómo es? No, de nada, Estela. Mica. Ahora vamos a presentar a un compañero que vino de nuevo acá con nosotros, que está muy contento, está nervioso. Ahora vamos a presentar a un compañero y se vienen las rabiombas. Gracias. El inesperado anuncio de Mariana Fabiani y Benjamín Vicuña. Estoy muy feliz. El anuncio de Mariana Fabiani y Benjamín Vicuña sorprendió al mundo de la TV y el espectáculo. ¿Qué pasó entre la conductora y el actor? Mariana Fabiani y Benjamín Vicuña dieron una noticia sorpresiva para el mundo del espectáculo. Mariana Fabiani y Benjamín Vicuña son dos figuras dentro del mundo de la TV. Ella, por su extensa trayectoria como conductora, y él siendo actor de muchas series y películas argentinas. En estas últimas horas estuvieron en el radar del espectáculo por el anuncio que dieron recientemente vinculado a un proyecto juntos. La TV tiene varias figuras en muchos rubros, como conducción, la actuación, la producción, entre otros. Mariana Fabiani, una de las más conocidas dentro de este medio, dio a conocer una noticia inesperada para todos, en pleno vivo por el diario de Mariana. El ciclo que conduce por América TV es que va a ser la encargada de conducir los Martín Fierro de cine junto a Benjamín Vicuña. Estoy muy contenta, me encanta hacerlo con él, nunca trabajamos juntos. Estoy muy feliz, expresó la conductora, quien celebró este nuevo proyecto con el actor chileno. La ceremonia se va a llevar adelante el 21 de octubre y va a ser transmitido por América TV, tras el evento realizado el pasado 9 de septiembre, cuya conducción estuvo a cargo de Santiago del Moro. Y el Martín Fierro de Oro se lo llevó Telefe Noticias. Me encanta la idea de hacer un Martín Fierro de cine con todos los actores, premiando lo que es el talento enorme que tenemos en un momento donde la industria está totalmente complicada. Hubo tanta ausencia de actores en el Martín Fierro que me puso muy contenta esta propuesta, resaltó Fabiani. Bueno, chicos, quedan un montón de espectáculos. Y ahora. Gracias, Roy. Muy bien. Por nada. Mica, ¿nos trajiste algo de salud para contarnos? Sí, sobre el tema de la vacuna del dengue, que ya están disponibles. Sí. Entre la edad de 18 a 19, si no me equivoco, y después está la otra de 20 para arriba. Después está el otro de 30 para arriba también. O sea, estos se están dando todo en Capital, las vacunas. Sí, sí. Sí. Sí. ¿En qué lugar? Porque dice, estrategia focalizada. Salud comienza la distribución sobre la vacuna contra el dengue, dice. En el marco de la implementación del plan estratégico y prevención y control del dengue 2024 y 2025. La cartera sanitaria inició la distribución de la vacuna contra el dengue, que se sumarán a las ya adquiridas por las jurisdicciones para cumplir con el proyecto en estas etapas del plan, dice. Bien. Lauti, ¿vos qué trajiste? Vacunas contra el dengue. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué dices? ¿Las prevenciones que hay que tener contra el dengue? Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto se debe cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamientos en sitios cerrados, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, usar ropa adecuada, camisas de manga larga y pantalones largos, usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes enfermos, para evitar que infecten nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los niños, lavar y cepillar tanques y albercas, perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que pueden contener aguas estancadas en episodios de lluvia, rellenar con tierra tanques sépticos en desuso, basuras y residuos sólidos en predios de lotes baldíos, mantener el patio limpio y participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles con actividades comunitarias e intersectoriales. Hay que tener todos esos cuidados. Sí, la verdad que sí. Hay que usar también alcohol en la mano. Alcohol en gel. Alcohol en gel, sí. Bueno, mira, acá dice otro también, que dice, el dengue es una afección viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, sarpullidos y náuseas. Muy bien, ¿y qué hay que hacer? ¿Hay que acudir a dónde? Sigo leyendo. Al médico. Al médico por si te internan o algo. A una salita. Hay que ir al médico. No hay que dejar pasar. Por si te agarra muy fuerte o si te internan o algo. O te puede salir sarpullido en la cara, por todo el cuerpo. Por todos lados, igual. Esos son parte de los síntomas. Hay que tener en cuenta. Y acá dice, ¿cuáles son los síntomas? Dice, fiebre moreada, una fiebre tal alta, incapacitante. Dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y las articulaciones. Y bueno, hizo posible y náuseas. Muy bien, gracias. El año pasado nos estuvimos cuidando del dengue, ¿no? Sí. El año pasado nos estuvimos cuidando, sí, sobre todo cuando íbamos a la pileta, y en la colonia. Y era mucho. Sí, éramos muchos, sí. Aparte estábamos en el aire libre y había todo mosquito todavía. Sí, había una banda de mosquitos, pero sí, igual ahora aparecieron todos los mosquitos ahora. De nuevo, sí. Ahora están empezando a aparecer ya. Acá, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las etapas de infección y cura del dengue, dice? que dice, el Nelgi tiene un periodo de incubación de entre 3 a 15 días y se divide en 3 etapas, dice. Etapa febril, días de 0 a 5 de la enfermedad, dice. Etapa crítica, días 5 a 7 de la enfermedad. Etapa de recuperación, luego de 7 días de enfermedad. Sí, espiral, tabletitas, gel, spray. ¿Qué es lo que nos sirve? El repelente. Repelente. ¿El alcohol para qué lo usamos? Para las gripes. Sí. O sea, el repelente sirve y que cuando vos salís a algún lado ya te pones antes de salir. El cartón también del el maple huevo. También. También es lo que sí, más. Sí, vos sabés que mi abuela el año pasado había aprendido el coso de huevo. Sí. Y se fueron todos los mosquitos. Sí, se van al toque igual. Con el, con el fuego se van al toque. Sí. No sabía eso. Sí, sí, sí. Es así. Sí, pero de fuego. ¿Qué más hay que cuidarse? El sol. El sol. Le pones cremas. Mucho crema. Protector solar. Anteojo. Cuente, Robby, ¿cuál es el secreto para la piel? La crema. ¿Qué crema? Para la cara, para el cutis. ¿Pero cómo se llama? No, no, Ay, Roy. Protector solar hay que usar. Mira, si bueno, ustedes se le tocan la cara a Robin, no sé, si la tiene re suavecita. ¿Cuántos años le ¿Quieren que tire una? Robin tiene 50, más o menos. 50. Me mató. Te mató. Tiene 28. 39. 39, mira, que una rúa tiene. Para. ¿Cuánto tenés? Yo estuve bien, ¿no? ¿Y vos cuándo? 18. Ay, es un bebé. Sí. Es un nene. Es por ahí, ¿no? Más o menos. Somos los más chicos de la sala, yo y Lauti. Es un nene. A ver, Ulises, ¿cuántos años tenemos? 23. 80. No, nina. 23 tengo yo. Tiene más arruga que Robby. ¿Eh? A ver, Estela, por acá, ¿cuántos años tiene Estelita? Voy a cumplir ahora el 30 de octubre. Cumplo los 53. ¿Y el señor Damián? ¿Qué? Sí. 46 tiene. Y la señora Dali, bueno, ya que estamos preguntando, vamos a preguntar. 27. Igual la señora Dali parece más chica, ¿eh? Sí, la verdad. Sí. Sí. Tiene la edad que tiene, pero parece más chica, parece sí. De 20. Ojo, Robby, Robby, dale, empezá con una de tus Robby bomba otra vez. No, vamos a hablar de lo que más nos gusta. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? Las efemérides del 30 de septiembre. ¿Qué pasó un día como hoy? A ver, un día como hoy dice. Falleció Aquino a los 88 años, uno de los más grandes dibujantes argentinos. Vino al mundo como Joaquín Salvador, lavado en Mendoza. El 17 de julio de 1932, su carrera en el humor gráfico cambió para siempre con la creación de Mafalda. En 1964, la tira empezó en la revista Primera Plana, y a los 6 meses... recaló en el diario En el Mundo. A partir de 1968 se publicó en la revista 7 Días, hasta que Quino la discontinuó en junio de 1973. Sus personajes más famosos y su grupo de amigos tuvieron una fama que cruzó las fronteras de la Argentina. En las décadas siguientes, Quino siguió con su trabajo por fuera de Mafalda. Un corpus riquísimo para el humor gráfico. Recibió el premio Príncipe de Austria de Comunicación y Humanidades en el 2014. A los 68 años murió. Miren. ¿Se acuerdan, chicos, que fuimos a ver el año pasado Mafalda y nos sacamos fotos y todo? Mafalda. Mafalda. Sí, en San Telmo fue. Ah, No, yo no estaba. No, yo no fui. Yo no sí, fuimos todos. Sí. Fuimos no, como el helado, sí. Y que yo me compré. Ah, que fuimos de San Telmo. Claro. Ah, ahí está. No reaccionó. Pero pará, yo no estaba en ese tiempo. Sí que estaba, ya no. Estaba, sí. Pero sí. yo no estaba. ¿Vos estabas? No. Que compré un lapicera y al final me lo llevó todo Nico. No, Juli no estaba. Para mí no. Sí estaba. No, no, yo no estaba en ese tiempo. Yo vine en abril, el año pasado. Sí, el año pasado fue. Ah, que sí, fuiste. Yo pasamos fui. Por las paragüitas. Sí, estuvo re lindo. No me acuerdo, pero ¿en qué parte? ¿En qué? Sí, en Antonio me parece. ¿En qué me fueron? Fuimos, creo. Va, no me acuerdo. Igual. Que habíamos ido con Tati. Con ah, Cere. Me parece que sí. Ahí me estoy tratando de acordar. Y la encontramos a la profe Flor, ¿se acuerdan? Claro, así que nos llegó ella, porque sí. Nosotros no sabíamos nosotros. Sí. ¿Saben algo de Mafalda? ¿La conocen? ¿La conocen a Mafalda, chicos? ¿Quién era? Era un dibujito animado. Vamos a sí. Preguntar a los oyentes. ¿Qué saben de Mafalda? ¿Te la pasamos el número? ¿Qué número pasé yo? WhatsApp 116-400-7047. Este es tu Onda Box 102.9. Gracias. Gracias, Estela. Contanos, Mafalda. Contanos. Mafalda, la niña que no envejece. Cumple 60 años, el curioso origen de la obra de Quino y los amigos que la ayudaron a pasar el mundo. La historia creada por Quino se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964. Hace 6 décadas. Terminó en junio de 1973. Si la seguía dibujando, me pegaban 4 tiros, dijo su autor, quien se exilió en Italia un año después que la junta militar tomara el poder. La historia de una tira cómica que fue traducida a decenas en idiomas y de una niña que se convirtió en una voz de la conciencia social. La tira se publicó por primera vez en primera plana, luego continuó en el diario El Mundo y finalizó en la revista 7 Días Ilustrado. ¿Quién diría? Hoy cumple 60 años esta igualita. El tiempo que es despiadado no la ha rozado. Conversa su boca amplia, el pelo generoso a los costados, ceñido por un moño, el vestido corto y los zapatitos. Guillermina, lo mejor es que conserva todavía la agudeza intelectual que la convirtió en la voz de la conciencia social de una época que pintaba para la paz y que acabó en la violencia. Mafalda, cumple años. Gracias por tanto, nena eterna. ¿Fue capaz de ponerle una venda al globo terráqueo para calmar sus heridas? De esas escritas, frases de hace más de medio siglo que parecen escritas ayer por la tarde, por donde que empujar a este país para llevarlo adelante, capaz de una lógica siempre simple que desarmaba al más pintado cuando la criticaron porque admiraba a los Beatles sin saber muy bien ¿qué querían decir sus canciones, Mafalda? Contestó. Hasta ahora nadie sabe qué quiere decir wow. Y todo el mundo quiere decir los perros. Capitaneo una banda de pequeños forajidos intelectuales que de alguna manera reflejaban en su más tierna infancia los moldes de aquella sociedad. Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guillermito, su hermano menor y libertad. Románticos, soñadores, pragmáticos, ilusos, chismosos y presumidos. Rebeldes, incendiarios, honestos y ambiciosos. Mafalda y sus amigos retrataron una época y extendieron sus alas hasta entrado el siglo X. Aún hoy identificamos al prójimo con algún personaje de Mafalda, la reina de esas comparaciones es por lejos Susanita, aquella chica que amaba las clases altas, despreciaba al resto y tenía como meta casarme y tener muchos hijitos. ¿Conocían esto, chicos? No, yo tampoco conocía. Yo la veía cuando era yo chiquita, también. Pero no me acuerdo nada, ¿no? No me acuerdo la historia. Vamos a preguntarle a los oyentes a ver si saben algo. ¿Pasamos el número de nuevo, Estela? Al 1164007047. Esta es tu Onda Box 202.9. Gracias. Gracias, Estela. ¿Qué significó para ustedes Mafalda? Para los oyentes. Y para nosotros también. ¿Qué les pareció? Yo, por ejemplo, leía el librito ese de Mafalda, ¿viste? Sí, yo tenía también un librito así chiquitito, tenía todo lo asiste de Mafalda. También. Me acuerdo cuando iba al colegio, te hacían dibujar Mafalda. Sí, yo me acuerdo, tenía esa infancia. Yo en mi colegio teníamos una biblioteca que tenía una banda del librito de Mafalda. Ay, sí. Había una banda de libritos chiquititos de Mafalda y te decía toda la historia. Tipo, entrabas a la biblioteca y le decías a la señora que estaba ahí, ¿me puedo llevar este libro? Y vos te la llevabas. No, lo que pasaba, estábamos en el colegio y entramos, agarramos los libritos y los llevamos para el salón. Bueno, ¿y se acuerdan la revistita de Isidora Cañones? Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo tenía en casa, yo un día me lo llevaba los libritos y nunca más los devolví. ¿Cuál, Robby? Isidora Cañones. ¿Quién era? Isidorito. Ah, sí. La revestita, sí, ¿verdad? Sí. El que está con el caballito. Claro. Sí. Sí. Yo también los veía. Salía en el diario. Sí. Ahí salía muchas partes de él. También de Mafalda. Y yo cuando era chica tenía el corte mismo. No me decía nada, pero se reía porque está con el pelito corto, los rulos, el flequillo, todo y la colita, el moñito. Se reía a mis compañeros y bueno, yo no me daba cuenta en ese momento. Bueno. Vamos un corte y en minutos volvemos con Radio Box. Muy bien. Dice que tenés un póster mío. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. ¿Escucharon la música que estaba sonando recién? Sí, la nueva de Lali, sí. Espósito, Fana y A. Bueno, yo voy a leer algo, chicos. Bueno. La última polémica entre la cantante Lali Espósito y el presidente Javier Milei tomó una nueva dimensión con el lanzamiento de la canción Fanático, donde la artista parece lanzar varias indirectas dirigidas al mandatario. En este tema Espósito utiliza metáforas y referencias sutiles para criticar lo que percibe como cantante oscilante del presidente hacia la figura. El conflicto entre ambos no es nuevo, pero esta canción se suma a los múltiples cruces que protagonizaron desde que Milei asumió su presidencia. El presidente se refirió despectivamente a la artista como Lali Espósito, insinuando que cobraba alta suma por presentarse en festivales financiados por el Estado, una acusación que la cantante rechazó en reiteradas ocasiones. En el videoclip de Fanático, Espósito parece responder a este apodo de manera irónica. El video fue filmado precisamente en un depósito, lo cual se interpreta como una referencia directa al sobrenombre que Milei le asignó rebautizándola de manera peyorativa, ¿puede ser? Sí. En una de sus entrevistas. A lo largo de la canción, Lali presenta un personaje obsesionado con ella, que pretende ignorarla públicamente, pero en privado la sigue de cerca. La primera estrofa de Fanático resuena como una canción clara al presidente Milei. Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy. Y sé que tenés un póster mío en tu habitación. Esta frase puede interpretarse como una crítica a la condición de Milei, quien públicamente intenta desestimar la relevancia de la cantante, pero constantemente la menciona en sus discursos y entrevistas, lo que alimenta la polémica entre ambos. Bueno, ¿escucharon esos chicos? ¿Qué les parece? Yo la escuché ayer, lo vi, me desperté a las 9, puse el noticiero, Ronnie Alobi, y le conté a mi prima, le digo, están pasando un tema nuevo de Lali, de Lali Espósito, Fanático, y me se quedó cuando le dije, viste, le digo, no, ¿cómo? Claro, sí. No me quedé. Yo todavía no escuché la música de Fanático. Oh. No escuché bien. Yo no sí la escuché. Atención. Pero bueno, sí, pasa estas cosas. Sí, sí. Pero no tendría que pasar eso. No, porque encima es un mandatario. Sí. Y la chica es una cantante. No puede pasar eso. Sí. ¿Qué más música tenemos? De Ini con una cantante española. Son re amigas. Se conocieron. Empezaron a cantar una canción nueva. Todavía no se la escuchó. Y ayer en el canal 12 estuve viendo, estaban hablando del hermano de Rodrigo, y me supuestamente volvió a las drogas, a las adicciones. Sí, estaban diciendo que estaba por volver a las drogas. A las drogas. Ulises, ¿estás escuchando, Ulises? Un saludo, soy una fanática, tuya y de tu hermano. Sí, yo también era fanática de Rodrigo. Sí, me encantaban las músicas. Sí. Hasta el día de hoy, a la noche, a veces me pongo a escucharlo con sí, mi hermano. Sí, también. Sí, sí. Muy bien, muy bueno, Rosa, lo que dijiste. Muy bueno, Rosy. De nada. Bueno. Gracias, ¿tenemos audio? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ludmila de Wilde. Estoy escuchando el programa. Muy lindo, como siempre. Un beso grande a todos los chicos. Gracias Ludmila. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es Ludmila? Ah. Saludos de Dali, Lauti. Lauti. Gracias, mamá. Ay, tu mamá. Ay, mamá. Hola, Ludmila. Soy una cita. Bueno, seguimos. Tenemos otro auto. Mafalda era una niña idealista que quería un mundo mejor, justiciera. Se preocupaba mucho por las personas que la rodeaban. Eso era ella, una niña idealista que quería un mundo mejor. ¿Qué tal? Sí, bueno, buenísimo. Bueno, sigamos con ellos. Vamos con nuestro amigo Rodi Bomba. Gracias, Mica. Habló Gabriel Olivelli, el mejor amigo de Pampita, tras la separación de Roberto García Moritán. El ejecutivo hotelero se explayó en Implacable sobre la confirmación del final del matrimonio de la conductora con el empresario. sus fuertes dichos el sábado por la tarde, el mundo del espectáculo recibió el impacto de la confirmación de Roberto García Moritán, quien anunció por medio de sus redes sociales su separación de Pampita, poniendo fin de una vez por todas las especulaciones y rumores que venían existiendo. Una hora más tarde, Pampita emitió su propio comunicado dando su versión de los hechos. En un nuevo capítulo de esta historia, Javier Oliveri, amigo de la modelo, estuvo como invitado en Implacables, en donde se refirió a lo que sintió el círculo íntimo con la noticia. Oliveri estuvo en el ciclo del 9 para hablar sobre la situación que estaba atravesando la amiga y fue contundente con sus declaraciones. Tengo contacto, le escribo y todo. Es tan reciente. Siempre chusmeo sus cosas y hace 30 segundos que había subido el posteo. Te puedo asegurar que hace una semana estaba todo bien. Comenzó diciendo el ex integrante del Hotel de los Famosos, cada uno maneja la intimidad como quiere, pero nosotros no sabíamos nada del grupo. Unos minutos después, en medio de las denuncias que se presentaron sobre el cargo público del economista, Oliveri lanzó fuertes frases. Yo lo conozco, no he hablado con ella, pero para mí algo, si hay algo grave, es por una tercera. Lo del dinero puede ser, pero tiene que haber una desilusión de amor, enfático, sobre la versión de que ella había estallado al enterarse del conflicto político y las acusaciones que pesan contra él. Si hay una situación para vos, ¿podés sentarte con tu marido y decir yo te pongo la guita y me devolvés? Pero cuando perdés la confianza del amor, la estafa afectiva me parece más grande, señaló. Muchos medios durante la semana dijeron ella sabe, es una negadora. Vos cuando lees eso te das cuenta de que es una mujer enamorada con su marido. Quédense gente que queda, hay más de info. Gracias. Gracias, Robby. Gracias, Mico. Gracias, Robby. Bueno, Robby, ¿tenés otro para contarnos? Sí. Queremos más de tu info. Bueno. De tu info. Darío Barassi, el gordito. Sí. Darío Barassi mostró cómo avanza la construcción de su nueva casa. El conductor de Ahora Caigo compartió en Instagram los espacios favoritos de su nuevo hogar. Darío Barassi mostró cómo avanza la construcción de su increíble casa. Darío Barassi y su esposa, Lu Gómez Centurión, están viviendo un momento único junto a sus hijas. La construcción de la casa familiar con la que sueñan desde hace muchos años. En este contexto, el conductor fue a ver cómo avanza la construcción de su hogar y se filmó recorriendo cada espacio, video que compartió a través de sus stories de Instagram. En primer lugar, hizo eco de una imagen de sus nenas en la que será la piscina. Acto seguido de lo que parece ser la cocina con una impresionante isla y vistas hacia el jardín, y de uno de los baños enorme y de estilo minimalista. La emoción de María Barassi por la casa de sus sueños junto a las imágenes de cómo avanza la construcción de su hogar. Darío Barassi contó que tiene muchas ganas de mudarse. Que ganas de mudarse ya. Quedamos contentos. Bueno, eso es todo. Gracias, Robby. Gracias, Robby. Gracias, chicos. Muy bueno, Robby. Bueno. ¿No hay más, Robby? Muy bien. Bueno, chicos, vamos a ir a un corte y volvemos con esto. La Mega Puentes. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no es

Bueno, ahí está, está el señor Ulises. ¿Qué nos tienes para contar? Bueno, gracias, Roby. Muchas gracias. Gracias, Roby. Bueno, estamos, yo, lo de la sección de deportes. Ahora es, Vamos a contar los resultados de los partidos que hubo esta semana. El viernes. Jugó Diestra con Diestra con Newell's. ¿Cómo le fue? 3-3 empató. Después Rivadavia Mendoza contra Instituto 1-1. Eso fue el viernes. El fin de semana, San Lorenzo con Banfield, 2-1. ¿Quién ganó? San Lorenzo. San Lorenzo 2-1. Estudiantes con Defensa y Justicia. Muy bien, ¿quién ganó? 1-0. Muy bien. Después, Godoy Cruz. Después, Godoy Cruz. Huracán. Versus Huracán, 1-1. Después, Central Córdoba, 2-0. ¿Contra quién jugó? Contra Boca. Último. Contra Boca. El último. Central Córdoba contra Barracas, 2-1. River contra Talleres de Córdoba, 1-0. 0-1. Perdió River contra Central. Después, Sarmiento contra Unión 1-0. Eso es todo de los partidos de los que hubo. Gracias, Roby. ¿Hay un audio? Hola, estamos acá en Puentes con Anita. Saluda, Ani. Hola. Y queremos pedirles si nos pueden pasar alguna canción de Los Palmeras. Anita es fanática y le gusta cualquier canción. Así que vamos a estar esperando. Muy linda la radio, chao. Muchas gracias, Ivo. ¿Hay una de más? Mafalda era la protagonista de una tira. Era una niña idealista y progresista que se mostraba preocupada por la humanidad, la paz mundial, y yo me sentía totalmente reflejada en ella, me encantaba. Y yo tendría 7 años, 8, cuando la leía, y era mi ídola. A mí me encantaba cada vez que salía en la tira y se preocupaba, protestaba, todo. Y me marcó mucho, me encantaba. Siempre la ansiaba cuando salía su tira. Porque son los mismos valores que sigo conservando. Soy idealista, así que marcó mi infancia. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo más para contar? ¿Aus? Bueno, Ulises, buenos días. yo fui a pasar linda a mi familia con una matambre en la parrilla. Ayer fui a la feria, caminamos un rato, estaba lindo, está bueno para ir a pasar un rato, mi abuela va a ir a visitar Luján y eso. Muy bueno, hago mucho. ¿Quieres pedir un tema, Ago? Bueno, ¿puedo pedir un tema de Los Palmeras para Anita? Puede ser Los Palmeras con... ¿Cómo es la cantante? De pito corto. No me acuerdo el nombre. La ¿sí? La ¿Ferra? Chica. Ah, Marcela Moreno, sí. ¿Ferra? A ver. Y con eso nos despedimos, chicos. Bueno, y con ese tema nos despedimos. Bueno, chicos, ¿alguien manda un saludo o eso? ¿Vos, Estela? Sí, voy a mandar un saludo a mi familia, a mi hermana, a mi cuñado, a mis dos cuñados, a las nenas, a mis sobrinas y sobrinos y a todos los que me conocen, y a Puente. ¿Vos, Robin? Yo a mi tía, a mi viejo, a mi hermano, a mis dos sobrinos, a los que me conocen, a mis amigos y a todos Puentes. Bueno, Rosa, ¿vos? A las dos preciosas que tengo en casa, a Luna, a Emma, a Jazmín, que la amo, a mis dos primas, que las quiero, a toda mi familia, y un beso a mi hermano Mario, que está en Kelly. Cuidá a la Indana, a primo, te quiero mucho. Bueno, Paula. Bueno, yo saludo a todos los que hacen todo allá en Puentes y eso. Les mando saludos a mi primo, a mi tía. Ayer un primo mío cumplió años, así que le mando saludos. Esperemos que me esté escuchando o me esté viendo por streaming. Bueno, arrancamos por el ya nos vamos. Esto que esto es la Mega Puentes. Lo que es la Mega. Y con esto nos despedimos. Sí, gracias. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, saludos. En eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución. Pero pausio te torcido mi interior, mirándole de miedo, te doyero y lo sé, para intentar de nuevo volver a querer. Me arrepiento, no me arrepiento, yo estuve seguido atento, me paso el día casando y me hasta cuando. Amor, si los ojos y si manda en el vacío. Amor, como ya de tu cariño. Amor, si quieres que yo soy adelante. Amor, voy a ser oro y diamante. Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos, había resignado a venir en soledad, sin ver a mi canción, si en el sol pareciste, y todo cambió, me fui acercando a vos, con su canción, y dentro de cada paso lo consigo mi interior. Y ando de miedo y sin deberás de hacer para intentar de nuevo volver a querer. Me dejé y no me arrepiento y lo hice en ese momento. Me lo paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor. Y los ojos y pisar del vacío. Amor. Como ligarle tu caído limón. Amor. No quiero seguir. Amor. Vuelve a ser colgo el diamante. ¡Yuhu! Hola, a vos, abuela, sí, te quiero mucho. A vos, mami, yo también. Todas mis abuelas te quiero mucho. ¡Amor! Amor, puede hacer todo el diamante. Muchas gracias.